mirado como una linda mujer. El fracaso fue la belleza de nuestro amor. Mi corazón palpitaba, soñó conocerla. Era una mulata bien hermosa, mamá. En la vida se recuerdan